y nos vamos para la calle, que allí está un poquito más frío, pero sale el sol, sale la sol. Sol Pérez, nuestra querida corresponsal, la saludamos. ¿Cómo estás, Sol? Hola, buen día. Muy buenos días, me tenté un poco, disculpe. Pero la presentación. Sí, increíble, compañera. No, estaba, usted me decía, no, mañana fresca y ahora con un airecito importante. Encima, que, le agregamos, que se sienten, ¿no? Claro. Que claro. Se hacen sentir. Eso que se hace. Pero vamos a estar con mucha fuerza y con mucho calor, porque dentro de un ratito se va a estar realizando acá en la Plaza San Martín una inauguración oficial, podríamos decir, sí, mucho más que oficial que la anterior, porque van a estar las abuelas de Madre Plaza de Mayo, así que va a ser una gran inauguración que vamos a estar ahí con la mosquitera, haciendo el rondín, acompañando a las madres también, inaugurando la Plaza San Martín con las madres, así que están todas y todos invitados para dentro de un ratito a las 11 de la mañana. Damos primicia a Gaby acá por medio de la mosquitera la inauguración de la Plaza San Martín. Claro que sí, para que se acerquen, para que quienes no pueden llegar nos escuchen, porque vamos a estar compartiendo desde allá lo que sucede y, como vos bien decías, Sol, la verdadera inauguración es, porque es quienes han sostenido esta lucha durante más de 40 años en estas rondas de esta plaza, que de un día para el otro la vallaron, no, las empezaron a arreglar casualmente un 24 de marzo, bueno, pero aquí está la plaza y aquí las madres vuelven finalmente a poder hacer su ronda en la plaza y vamos a estar compartiendo con ellas. Así es, Gaby, hace ya más de un año de esta remodelación de la plaza, pero bueno, la mosquitera y toda la población mendocina va a tener la oportunidad de esta gran inauguración que vamos a estar compartiendo desde la mosquitera con móviles en vivo y obviamente acompañando a quienes se acerquen a acompañar también a la Madre Plaza de Mayo, así que una actividad que no se puede perder nadie. En el día de hoy, a partir de las 11 de la mañana, están todos invitados ahí en la Plaza San Martín. Cuando ya comiencen las actividades en la plaza, allí donde van a estar nuestras queridas madres, donde vamos a ir a abrazarlas desde la mosquitera. Así que nos volvemos a escuchar en un rato, si le parece. Bueno, Gaby, nos escuchamos en un rato en la inauguración. Anticipamos y damos la primicia de la Plaza San Martín con las madres de Plaza de Mayo y la mosquitera va a estar presente. Claro que sí, será hasta dentro de unos minutos nada más.